bicéfalo de Salquarim, de costumbres anfibias y nocturnas, cuando se le irrita una fila de espinas tóxicas perfora la piel del dorso de su larga cola, dorada y negra. En Salquarim, lucir en el cuello una piel de mujair es símbolo de distinción y de peligro, pues la capacidad de erizar las espinas al someterlas a presión se mantiene en la piel disecada.